esta canción es para ti. Te lo digo yo, Adrián Vaca. Sufro mirando tus ojos, morena, que están llorando. Sufro mirando tus manos, morena, que están temblando. Dices tener una pena que quema tus alegrías. Dices sufrir por la noche, morena, por sus mentiras. Dices sufrir por la noche, morena, por sus mentiras. Sufres y sufres así por amor, vives penando. Sufres y sufres buscando razón para olvidarlo. Sufres y sufres así por amor, vives penando. Sufres y sufres buscando razón para olvidarlo. Para mis amigos de FM Impacto en Atariba, ¡Piti! Sufro mirando tus ojos, morena, que están llorando. Sufro mirando tus manos, morena, que están temblando. Dices tener una pena que quema tus alegrías. Dices sufrir por la noche, morena, por sus mentiras. Dices sufrir por la noche, morena, por sus mentiras. Sufres y sufres así por amor, vives penando. Sufres y sufres buscando razón para olvidarlo. Sufres y sufres así por amor, vives penando. Sufres y sufres buscando razón para olvidarlo.